Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes a todos esos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto a quienes estaban deseosos y esperando a la Hueca Musical. Les pedimos disculpas, unos pequeñitos problemas técnicos, pero ya estamos con ustedes como todos los fines de semana. Y como todos los fines de semana, pues les traeremos buena música y buena información, sobre todo para este verano, para estas vacaciones. Ya los estudiantes salieron a sus vacaciones, hay algunos que se nos quedaron por ahí, en algunas materias por ahí, pero ya la están salvando, ya la están pasando. Y por lo mismo hay que celebrar, hay que disfrutar del verano para iniciar su nuevo año lectivo con las mejores energías. Y bueno, ya saben que está con ustedes Erika Morales y Daniel Castellanos en los controles. Así que, ¿qué tal si nos vamos con buena música para iniciar el programa de hoy? Pero irme lejos sin hacernos daño. bien, así estamos iniciando el programa de La Hueca Musical. Gracias por estar en compañía de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y bueno, en esta tarde les voy a hablar acerca de unos eventos culturales que se van a realizar por el mes de agosto, pero los estamos promocionando ya desde hoy porque queremos que nos ayuden, se acerquen y disfruten tanto del folclore y la música ecuatoriana como para ayudarnos a ayudar. Y por aquí también estaré regalando unas entraditas del evento que se va a realizar el 27 de agosto a cargo de la agrupación Chasqui Danza. Les vamos a comentar un poquito sobre los repertorios que ustedes van a poder disfrutar, de la música que también van a poder presenciar y bueno, van a ayudar a una noble causa. Y en esta tarde también estaremos recordándoles acerca del verano de las artes. Recuerden que estamos en vacaciones, que todos debemos disfrutar un buen ambiente y claro, no podemos quedarnos solo en la casa, debemos salir, disfrutar, tenemos los espacios abiertos para disfrutar de las actividades tanto como la bailoterapia, como el sol, como el cine y también pequeños cursos que se van a dictar en este mes de agosto. Nos vamos a una pequeña pausa y al regresar toda la información acerca de lo que ustedes pueden hacer en este verano. Aquí en La Hueca Musical. Y bueno, como les decíamos, vamos a hablar acerca de los talleres que ustedes pueden realizar como actividades en estas vacaciones. Y quiero hablarles acerca del taller de manualidades presentado por la Fundación Museo de la Ciudad en Museo del Carmen Alto. Aprende en los talleres que te ofrece el museo a elaborar artesanías con masilla, del miércoles a viernes en un horario de 10 a 12 del día. Bajo inscripción y con entrada al museo, adultos $3, estudiantes $2 y niños y mayores, adultos mayores $1. Pueden contactarse al 2-955-817, extensión 203. Le repito, al 2-955-817, extensión 203. Fechas y horas. Julio 16, de 10 a 12 de 10 de la mañana a 12 del día. Tenemos que este taller va a durar desde el 16 de julio hasta el 5 de agosto. Así que ustedes pueden acercarse a las instalaciones del museo y hacer su inscripción. Ya lo saben, la mejor información aquí en la Hueca Musical. También queremos mencionarles acerca de que no solamente tienen actividades como el de las manualidades, sino también pueden disfrutar de música y teatro. En este preciso momento se está elaborando el taller en la Casa de las Artes de la Ronda, organizado por el Centro Cultural Metropolitano, el espacio para la expresión y para el teatro. Ustedes pueden disfrutar también hasta el 30 de septiembre, el taller de yoga en el sector de las universidades, presentado por Sumac Yoga en la Escuela Politécnica Nacional. Seguimos con más música aquí en esta tarde de sábado. Yo siempre estaba ahí, yo siempre te seguí, yo siempre te esperaba y vos no ibas a venir. No sé si te encontré, no sé si te soñé. No sabíamos a dónde, pero íbamos a huir. ¿A dónde íbamos a ir? Porque es así, ¿sabes? De vez en cuando es bueno para ver cuál es la forma de empezar de nuevo. Así, saber cuál es un buen momento para así, sabes, de vez en cuando es bueno para ver cuál es la forma de empezar de nuevo. Así, saber cuál es un buen momento para vernos, vernos. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos aquí en su programa de fin de semana y les recuerdo que estamos hablando sobre las actividades que puede usted disfrutar en este Verano de las Artes 2016. Y bueno, en el Verano de las Artes hay una sección que se denomina Quito Tiene Teatro. Y precisamente el evento inaugural de Quito Tiene Teatro en este 2016 será con la presentación del grupo de teatro Mala Hierba y su obra Francisco Cariamanga. La obra se sitúa en la frontera de Perú y Ecuador, en una fecha inédita, que por momentos pareciera situarse en el pasado y por otros pareciera que transcurriera en una temporalidad cercana. Francisco cuida la línea imaginaria que separa de manera ficticia los dos países cuya esencia es la misma. Creció en este lugar sin padre, sin madre, por eso lleva el nombre de Francisco Cariamanga, pueblo fronterizo que difumina la esencia y la memoria a través de una anciana que nos cuenta la historia. Francisco vive el drama de su soledad, la inestabilidad y la angustia que pasa también a la locura. Recuerden, los asistentes deberán acudir una hora antes al evento para solicitar sus entradas gratuitas. Pueden contactarse a los teléfonos 099-82-77-295 o al 099-66-89-72-4. También pueden comunicarse al correo electrónico quitotieneteatro@gmail.com. Recuerden que esto se realizará el 28 de julio a las 7 de la tarde. Recuerden, la entrada gratuita, simplemente deben acercarse una hora antes del evento, que iniciará a las 7 de la noche. Eso es Quito Tiene Teatro en este Verano de las Artes. Recuerden que están en compañía de Erika Morales, aquí en su programa La Hueca Musical. Y también les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966. Y bueno, les invito también a que se comuniquen con nosotros y salgan en vivo, porque estamos con las entradas del evento de la agrupación Chasqui Danza para el 27 de agosto. Un repertorio de música nacional y latinoamericana acompañado con música en vivo. Así que ya lo saben, si desean estas entradas pueden comunicarse al 2220-966. Y nosotros seguimos contándoles acerca de los eventos que se desarrollarán en este verano. Y en la Villa de las Artes, en el Parque Ichimbía, tendremos música de Esmeraldas y Manabí con la Banda Sinfónica. Presenta a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, y los músicos de Esmeralda y Manabí, que estarán también con ellos del trío Pambil, Carla Canora y La Toquilla. ¿Cuándo se realizará esto? En julio 30, a las 9:30 de la noche hasta las 11 de la noche. La duración del evento, bueno, puede variar un poquito, pero recuerden que ustedes pueden acercarse tiempo antes para estar listos para el evento en el Centro Cultural Ichimbía. También les recordamos que hay eventos de cine, se está estrenando y se está publicitando la película ecuatoriana Sed. Sí, la película ecuatoriana Sed. Pueden ustedes acercarse y verlos y disfrutar del talento nacional. Nosotros nos vamos con más música. Y hablamos de música y hablamos de cine y también de danza. ¿Les parece si topamos algo de lo que se refiere a exposiciones? Pues bueno, hasta el 31 de julio usted puede disfrutar del recorrido por el antiguo Hospital San Juan de Dios. Los visitantes recorrerán el edificio del antiguo hospital y podrán plasmar sus vivencias y experiencias sobre este espacio. También hasta el 31 de julio, más bien del 31 de junio hasta el al 13 de agosto, ustedes pueden presenciar de presencias y evocaciones. presentado por el Museo de Arte Colonial en el Museo de Arte Colonial, un tema de gran interés en los últimos años, tanto en Europa como en los antiguos países de América, ha sido el estudio de los niños en el arte. Del 25 de mayo ya se está exhibiendo hasta el 4 de septiembre, De la Tierra al Cielo, 100 años con Julio Cortázar, presentado por la Fundación Museos de la Ciudad en el Museo de la Ciudad. De la Tierra al Cielo, 100 años con Julio Cortázar, reúne las 55 obras del artista y plantea un acercamiento particular con su esencia. Hasta el 30 de septiembre también ustedes tienen Arte y Feria 2016 en Quito, presentado por el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el Centro Cultural de la Universidad. Podrán ser parte de la Feria de Galerías de Artistas Consagrados, de artistas individuales con trayectoria y de grupos colectivos. Recuerden, todas estas exposiciones ustedes las tienen abierta y sin ningún costo. Seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. Musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Dins del cor ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc, no estic sol, no ho estic, tu estàs amb mi. Els teus ulls són brillants i un somriure extravagant i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc. Con Terapia de Choque, esa agrupación catalana, nosotros finalizamos el programa de este fin de semana. Les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, si quieren conseguir las entradas acerca del evento de danza y música organizado por la agrupación Chasqui Danza. Pueden llamar a la radio y preguntar por la hueca musical y la entrada que ustedes entrarán al concurso para ganarse esas entraditas. Y bueno, también agradecerles por estar en sintonía de los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Recuerden que estuve en esta tarde con ustedes, Erika Morales, y en los controles, Daniel Castellanos. ¡Hasta pronto! Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar.